Este es un programa de deudas, dudas y soluciones. ¡Comenzamos! Claro que sí. Y para comenzar tenemos una llamada aquí al aire, una persona que busca asesoría. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está al aire. Díganos, ¿cuál es su problema? Sí, mire, yo estoy actualmente pagando mis tarjetas de crédito. Le comentaba, yo tengo cerca de 6 años con ellas y siempre pagándolas en tiempo y forma. Ahorita ya se me ha complicado la situación por problemas en el trabajo. Claro. Entonces la pregunta es, yo ya envié mis documentos y todo para solicitar afiliarme a su programa. Ajá. Pero la duda sigue siendo la misma. Yo ahorita puedo dejar de pagarlas. Por medio de ustedes, ¿pueden representarme ante los bancos y llegar a algún acuerdo ante ellos? Claro que sí, esa es la idea básica. Lo que nosotros ofrecemos a través del programa de afiliación es lo siguiente. Lo vamos a proteger jurídicamente para que en caso de que alguno de sus acreedores decidiera proceder mediante una demanda en su contra por la falta de pago, usted ya no tiene de qué preocuparse. Nosotros lo vamos a defender, a representar durante todo el proceso judicial sin costo para usted. Usted ya tiene su abogado. Y lo segundo, que es lo que normalmente pasa, porque las demandas son un riesgo, pero es un riesgo controlado. Se dan en un porcentaje muy bajo. Aquí lo que buscamos es que estén protegidos en todos los sentidos. Lo otro que ofrecemos, que es lo que regularmente hacemos, es la negociación, la conciliación, el buscar un acuerdo mediante el cual ustedes puedan pagar con cantidades justas sus deudas. Vamos a buscar descuentos en el orden de entre el 60 y hasta el 95%, para que, por ejemplo, si usted debe 100 mil pesos en una de sus deudas, pues pueda liquidarla con, que le gusta, unos 15, 16, 18 mil pesos. Ok, correcto. Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita debo esos 100 mil pesos, pues ya ve que uno deja de pagar y suben los intereses moratorios y demás. Claro, no hay ningún problema. 150. Claro, vamos a buscar la negociación sobre el capital. Sobre el valor de los 100 mil que yo debí en un principio. Exactamente, esa es la negociación que vamos a buscar. Negociamos bajo tres consignas. La primera, que se descuenten todos los intereses moratorios, recargos, multas, penalizaciones en su deuda. ¿Esto qué quiere decir? Que si su deuda de 100 mil creció a 150 mil, volvamos a los 100 mil originales. Lo segundo, que haya un descuento directo sobre este capital de mínimo un 70%. Lo tercero es que no haya penalización ante el Buró de Crédito por esta cuestión. Esas son las tres consignas mediante las cuales vamos a buscar nosotros la negociación. Ok. Muy bien, señor. Pues ha aclarado mis dudas. Entonces, bueno, por lo pronto sigo esperando nada más la respuesta. Claro que sí. Del correo que le voy a dar otro correo electrónico, señor, por si no le llega la respuesta rápidamente, nos lo haga saber. ¿Ya está listo? Sí. Sí, es contacto. Ok. @. Sí. Defensa del deudor, todo junto, defensa del deudor. Ok. .org de organización, señor. Muy bien. Sí, en caso de que... La solicitud la envié el viernes. Ah, es muy pronto. ¿Cómo sería recomendable estar checando? Es checarlo, nos puede llamar por teléfono a nuestras oficinas, por supuesto, y si no, nos puede enviar un correo electrónico en el transcurso de la semana para que nosotros, mediante el mismo, veamos qué ocurre con su solicitud y nos pongamos en contacto con usted directamente. Ok, por lo pronto no tengo nada que preocuparme. ¿Puedo nada, absolutamente. Puedo dejar de pagar mientras ahorro para cuando se haga la negociación, ¿verdad? Exacto, eso es lo principal, que le eche ganas al ahorro para que salgamos de esto lo antes posible. Muy bien, sí. Bueno, muchas gracias. Estamos para servirle, señor. Hasta luego.